CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Le seguimos tomando el pulso al nuevo Parlamento Nacional y en este sentido hablamos con quien sobrevivió del Partido Independiente, de los cuatro legisladores que tenía, tres en la Cámara de Diputados y uno en el Senado, quedó solamente Iván Posada, del Partido Independiente en la Cámara Baja, como su representante. Le planteábamos los objetivos que tiene ese partido de cara al 2020 y sobre todo cómo se van a manejar dentro de la coalición multicolor que está en el gobierno y que ellos integran. Cómo se va a poder jugar también en el aspecto de buscar los acuerdos a partir de no tener las mayorías ninguno de los sectores políticos. Iván Posada, que es uno de los legisladores que ha integrado desde hace ya más tiempo, además en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara Baja, por donde pasa, entre otros, el presupuesto quinquenal, nos hablaba y nos decía esto. Ya terminaba siendo el ámbito donde se convalidaban las propuestas del Poder Ejecutivo, con alguna modificación. Esto fue variando a lo largo de los distintos gobiernos del Frente Amplio, pero especialmente era un ámbito de segundo orden en el sentido de que no tenía un protagonismo desde el punto de vista político, como notoriamente va a tenerlo ahora. La propia construcción de los consensos, de las mayorías en el ámbito parlamentario van a ser claves, más allá de los compromisos que aquellos partidos que hemos suscrito el documento de compromiso por el país, tenemos respecto a lo que allí está firmado, ¿verdad? Diputado, en este caso obviamente se han dado antes del Frente Amplio situaciones en las cuales se tenía que acordar en el Parlamento para esa mayoría. En este caso se amplía a partir de la necesidad de más de dos partidos para conseguir justamente las mayorías parlamentarias en la Cámara. ¿Esto genera mayores perspectivas desde el punto de vista de la participación? Yo creo que sí, que eso es indudable, porque en la medida que los temas, sobre todo todos aquellos temas que haya que construir la propia mayoría en el ámbito de la Cámara, va a significar una mayor participación de todos los partidos políticos. Y allí se realza justamente el trabajo que se realiza fundamentalmente en las comisiones. Yo creo que desde ese punto de vista, este periodo parlamentario va a ser muy distinto a los tres últimos e incluso distinto a los que fueron anteriores a los gobiernos del Frente Amplio, porque allí había claramente un gobierno de dos partidos, del Partido Colorado y del Partido Nacional, y en consecuencia los ámbitos de acuerdos se remitían al ámbito de la propia coalición de gobierno o al acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Por tanto, creo que vamos a tener un funcionamiento parlamentario distinto, con una mayor participación de todos los partidos políticos, especialmente en el ámbito de las comisiones especializadas. Uh-huh. ¿Debemos esperar un bloque multicolor o en realidad cada bancada va a tener su individualidad más allá de las coordinaciones que se pueden tener con sus socios? Yo creo que cada partido mantiene su identidad. Lo que está claro es que hay un compromiso firmado por los partidos políticos que respaldamos la candidatura de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, y en consecuencia eso genera obligaciones respecto del cumplimiento de aquellos aspectos que están enunciados allí. Obviamente que no pasa de una enunciación muy primaria y en consecuencia habrá una etapa de discusión del efectivo contenido que tendrán cada uno de estos proyectos o eventualmente los que estén incluidos en el proyecto que ya se ha enunciado de ley de urgencia, ¿verdad? Allí hay una etapa de construcción previa que tendrá que viabilizarse previamente al ingreso al Parlamento de la República. Mientras tanto, a nivel del gobierno electo se sigue trabajando en el armado del gabinete. Por ejemplo, se recibió el viernes en la tarde a Ana Ribeiro, que ha sido asesora de Jorge Larrañaga en temas de educación y quien sería la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Ella obviamente habló de los temas siempre expresando que será el propio Lacalle Pou quien establezca los cargos y quien comunique los mismos, pero queda claro que ese va a ser su papel. Rivero habló del tema de los sindicatos, el relacionamiento con el mismo, el tema del INET, lo que tiene que ver con Edu 21, que ella integra, las concordancias que hay con quien va a ocupar el cargo de ministro, bueno, el relacionamiento allí con lo que puede ser ese trabajo ya establecido en la Universidad Católica también a partir justamente de los encuentros con el mismo. Aspectos que tienen que ver, reitero, con una actividad que supuestamente se terminará haciendo el próximo miércoles 11, en la presentación que el gobierno electo haría de distintos ministerios ya integrados con sus ministros y sus secretarios, y que en ese sentido ya de a poco se van cerrando, quedando allí todavía el diálogo con Cabildo abierto por el tema de que o no les convence alguno de los cargos que le dan, piden otros y no son los que concretamente Lacalle Pou quiere otorgarles, bueno, y eso es lo que ha generado también cierto atraso. Vamos a escuchar lo que decía Ana Ribeiro justamente sobre los desafíos desde el punto de vista del gobierno electo en tema educativo. Hable, muy grata, de intercambios de todo tipo de cosas. El presidente electo y yo somos pedrenses de alguna manera ambos, así que conversamos mucho de la ciudad de Las Piedras, a la que ambos queremos bien, en la que yo viví 42 años y en donde él empezó su vida política. ¿Le planteó algo concreto para trabajar en el gobierno? Esas son las cosas que yo les dije que no puedo decirles. Ustedes lo saben y saben muy bien por qué. Hay algunas cosas que es justo que lo anuncie la persona que está trabajando ahí arriba tanto para conformar equipos y maneja nombres, posibilidades, pide, asesora. Cuando venimos aquí, ustedes saben que venimos a eso. Entonces, pero no les podemos decir nada. No, yo no dije nada, eso lo dice usted. Pero de su parte... ¡Qué tramposa! ¡Qué bandida! No, porque usted dijo que quien lo tiene que anunciar es justamente las la cosas que tenga que anunciarlas, tiene que anunciarlas. Ahora, así que ustedes saben que eso es así. A Larrañaga lo ha asesorado, ayudado en temas de educación, es lógico. Lo he acompañado durante 10 años. En todas las cosas. De su parte, disposición igualmente de entregar un cargo. Si disposición a venir, estoy acá. Profesora, usted estaba como candidata al Senado, o sea, tenía también algún proyecto vinculado al Parlamento, cosas para impulsar en este periodo, ¿hay temas que a usted le interesa impulsar? Los temas educativos y culturales en general son el terreno en el que me he movido todos estos años. No tendría autoridad para hacer cosas de medio ambiente, aunque mucho me importan. Pues básicamente son esas las áreas en las que uno se mueve. ¿Y cuál es el desafío que usted entiende que hay que encarar en este periodo? ¿Qué es lo más importante para hacer en materia de educación? Usted me pregunta solo como ciudadana, porque no ha admitido ser otra cosa. Muchos, como todos los ciudadanos en este país tan altamente politizados, tienen un proyecto de gobierno. ¿O no? Todos somos técnicos de fútbol, todos sabemos de todo. Más de eso... Bueno, pero usted sabe educación, por eso la pregunta del colega era... ¿Qué hay que hacer en materia educativa, por ejemplo? Muchas cosas como para que volvamos a tener orgullo si nos tienen que poner una prueba PISA y sepamos que nuestros alumnos lo pasan bien. ¿Y por dónde hay que tienen capacidad para leer? ¿Por dónde hay que seguir? Porque empezar parecería que es de cero. Y eso sería una infamia respecto a la gente que ha trabajado antes y ha trabajado mucho. Bien. ¿Y por dónde hay que seguir? Por un buen camino. ¿El proyecto de EDU21 es considerable? Por supuesto, yo integro EDU21. Desde el principio. Y en ese sentido, ¿cómo se puede de alguna manera acercar las propuestas que se han realizado a lo ya planteado y, como usted dice, lo que ya se ha venido haciendo? Supongo que por el único camino posible, que es el diálogo con el interés en el país por encima de todas las cosas, que suena muy a proclama electoral, pero que juro que lo digo con sinceridad. Bueno, Ribeiro, y creo que ya está bien. Sí. Una última. No te puedo poner notas ya, como cuando eras mi alumno, pero ya basta. En el tema de educación, los gremios han jugado un papel... Los gremios han jugado un papel muy importante y en algunos casos han trancado algunos planteos. ¿Usted cree que allí hay un obstáculo a saltear? Yo creo que los profesores, ¿cómo se debería negociar? Yo creo que los profesores y las personas que trabajan en educación son el corazón del sistema educativo y que deben ser siempre protegidos y potenciados para dar de sí lo mejor. ¿Cómo? Que se agremien es parte de su derecho. Hay que lograr un diálogo y hay que lograr que no se traben las cosas, pero hay que respetar por sobre todas las cosas a los docentes. ¿Cómo? Ahí tenían la palabra de Ana Ribeiro, la futura subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, más allá de que no lo quería decir, queda claro y se desprende de sus palabras de que lo va a hacer. Ella iba tercera en la lista al Senado de Jorge Larrañaga, primero el propio Larrañaga, después iba Moreira, que tuvo que bajarse después del escándalo que todos sabemos a partir de algunos audios, y quedó Jorge Gandini, y la tercera justamente era Ribeiro. La idea de ella es trabajar en lo que es la parte educativa, conoce a Silveira también y sobre todo a partir también de lo que es el trabajo en EDUC 21, que es el aspecto parece central a seguir como Biblia en el tema educativo en el gobierno de la calle. Seguimos con la información y en este caso, y la bancada de Frente Amplio. Bueno, la bancada de Frente Amplio ha tenido ya tres reuniones. Una que se hizo hace ya tres semanas, estuvimos nosotros, que fue que recibieron a la gente de FANCA por el tema de Cemento Portland, y también hubo una reunión de acercamiento sobre la materia a trabajar en distintos proyectos. Recuerdan que hablábamos con Gerardo Núñez y él nos marcaba una serie de proyectos que tenían que ver con el tema de accesibilidad a los alquileres, el proyecto de las tercerizaciones que por la propia interna de Frente Amplio quedó sin votarse. Bueno, temas que se van a ir poniendo en agenda. Y ustedes saben también que seguramente en la jornada de mañana, que son las reuniones de bancada de Frente Amplio, se va a seguir trabajando en torno a esa idea. Un parlamento que hoy tiene dos actividades concretas en comisión. A las 12 del mediodía se reúne la Comisión de Educación y Cultura, presidida por Graciela Bianchi, que será senadora en el próximo Parlamento 2020. Allí sobre todo van a estar recibiendo al Consejo de Educación Primaria y después al Consejo de Educación Secundaria. Y a las 3 de la tarde estará reuniéndose la Comisión de Adicciones, presidida por Luis Galo, que no ha sido reelecto, y también Sebastián Sabini, y donde la idea es intentar proyectar el proyecto vinculado, justamente, valga la redundancia, a lo que es el consumo de alcohol, la ley de alcohol, como se la conoce, que se negoció y que hay una promesa con el presidente Vázquez de la bancada del Frente Amplio de sacar esa ley. Se ha demorado también en ese sentido por problemas internos dentro del propio Frente Amplio. Y ahora se suma la oposición con respecto a que en realidad tendrían que esperar al nuevo gobierno. Y en ese sentido está, por un lado, quienes quieren esperar al nuevo gobierno y quienes consideran que esto, como es un compromiso con el presidente Vázquez, hay que sacarlo ahora. Será uno de los temas a discutir. Mañana también está previsto que haya Cámara de Senadores, pleno de la Cámara de Senadores, para aprobar una serie de leyes como lo fue la semana pasada. Entre ellos veremos si el acuerdo este de integrarse al Banco Asiático, pero va a haber algunos otros temas más sobre la mesa, por lo que, pese a que todavía no está en el orden del día de lo que es la información de la página del Poder Legislativo, la reunión para el martes, salvo suspensión, ha quedado comprometida. Se tiene que hacer en dos veces, se tiene que hacer en la mañana, 9:30 de la mañana, reunirse, tener las mayorías necesarias para levantar el receso, y luego, 3 horas después, tiene que ser, por lo general lo hacen a las 14:30, volver a reunir la Cámara de Senadores para ahí sí tratar los temas que tienen que tratar. Hablando justamente de movimientos que ha hecho el Frente Amplio, por ejemplo, el Movimiento de Participación Popular, sobre todo legisladores de Frente Amplio, han tenido conversaciones y han ido a México a reunirse con legisladores de México para, sobre todo, establecer lo que ellos consideran que es la defensa de la democracia en una convulsionada América Latina y, sobre todo, con unos problemas importantes a nivel de Sudamérica. Y apostando, entre otras cosas, a herramientas como el grupo de contacto de Montevideo, que grupo de trabajo que el presidente Lacalle Pou desarmaría. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Lilian Galán, que fue una de las que concurrió a México a esta actividad, y también Aníbal Cabral, embajador uruguayo en México. México nosotros tenemos lazos de amistad muy grandes, pero también los uruguayos tenemos un profundo agradecimiento porque en épocas muy duras para América Latina y muy duras para Uruguay, como fue la dictadura uruguaya, México recibió en su casa, en la casa del embajador en Uruguay, a muchísimos uruguayos que corrían peligro de muerte, que eran perseguidos políticos, y México y el embajador mexicano en ese momento tuvo un gesto muy profundo de humanidad, alojándolos en su casa y poder ofrecerles el salvoconducto y el asilo después en México. Esos uruguayos se radicaron en México, muchos de ellos pudieron estudiar, hoy algunos han regresado, pero otros forman parte de lo que es la sociedad mexicana. Así que nuestro profundo agradecimiento al pueblo mexicano. Y por otro lado, algo que decía el embajador, que es muy importante, nos une la gran responsabilidad en este momento de América Latina de luchar por la paz y por la democracia en América Latina. Y haber conformado el mecanismo de Montevideo ha sido poner a México y a Uruguay en una visión internacional muy importante, y es una gran responsabilidad entonces para nuestros países, para nuestra diplomacia, para nuestro parlamento, continuar con esta política de paz y de democracia y de responsabilizarse por esto en esta convulsionada América Latina. Por otro lado, creo que mirando hacia adelante también tenemos temas muy comunes para seguir trabajando, temas que hacen a la realidad de México, que hacen a la realidad de Uruguay, porque juntos conformamos esto que es América Latina y que somos responsables de seguir construyendo una América Latina de paz, de democracia, pero también de igualdad social, de mayor respeto por los derechos humanos en general, ¿verdad?, en su totalidad. Esperamos poder seguir trabajando en estos temas. Carácter de embajador, cuando me designa el Poder Ejecutivo, tenemos que pasar, al igual que creo que en México, por la aprobación o la venia del Senado, y ahí tenemos que presentar un programa de trabajo bastante exhaustivo para los 5 años de labor, y en mi trabajo, sobre mi programa de trabajo y sobre todo en el ámbito político, expresamente tengo la diplomacia parlamentaria como uno de los puntos principales. Esta herramienta, que es para todos nosotros, también para los diplomáticos, la diplomacia parlamentaria me ayudó mucho. Creemos que es muy importante el intercambio de experiencia, lo hemos hablado de experiencia sobre todo en el ámbito legislativo, de los nuevos temas, cómo se reglamentan, cómo se estudian entre los distintos países. No puedo obviar en esta situación también que hoy en día está convulsa en América Latina, la importancia que tienen los partidos políticos, porque de hecho los parlamentarios forman parte de partidos políticos, y creo que las democracias se asientan sobre la base de la fortaleza de los partidos políticos. Así que también nos parece que es un ámbito y un canal muy apropiado para manifestarse los partidos políticos a través de la diplomacia parlamentaria. Ahí tenían lo que decía en este caso el embajador Aníbal Cabral y también Lilian Galán, diputada del MVP, que han tenido reuniones en México con bancadas legislativas de ese país en la búsqueda de contactos internacionales, que también serán aspectos a seguir desde el punto de vista de cómo se va a parar la bancada hoy oficialista que pasará a ser de la oposición en el próximo gobierno. Eduardo Turrell, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, visitó a la calle Pou. La razón de la reunión, algunos decían, bueno, pero no queda bien que la Suprema Corte de Justicia vaya a reunirse a una dependencia partidaria. Lo que pasa es que nos decían que en realidad ellos no se reunieron con ningún precandidato a la presidencia y que creen que es hora de por lo menos empezar a allanar el camino de cara a que ellos ya tienen preparado en gran parte el presupuesto que van a querer para presentar en lo que va a ser la tarea legislativa a mitad de año, cuando la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores se integren y comiencen a analizar el presupuesto quinquenal del gobierno de la calle Po. Ellos han tenido problemas, como ustedes saben, presupuestales a partir de lo que fue el conflicto judicial que llevó años entre el gobierno Frente Amplista y trabajadores, funcionarios del Poder Judicial, actuarios, también los jueces, los propios ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que se fueron de alguna manera acordando y arreglando. Siempre me queda la duda de los actuarios, que son los que me parece siguieron por la vía judicial, por la vía del juicio, sin arreglo previo. Pero el último gran acuerdo lo hicieron con los funcionarios, que era la cantidad de personal mayor que había, ¿no? En ese sentido, cantidad de trabajadores. Pero eso hizo que muchas veces el Poder Judicial no recibiera dinero. Ellos decían, no nos dan presupuesto, no tenemos ni para hoja ya. Y a eso se ha sumado una serie de instrumentos que se han ido elaborando y que han generado mayores cargas, por ejemplo, en el tema de violencia de género, con juzgados especializados en esa materia, los cuales no han tenido el dinero necesario para llevarlos adelante. Al parecer ni siquiera el 30% que en algún momento se manejó fue al Poder Judicial, sino que fue, ha sido derivado hacia otros ámbitos que el Partido Nacional quiere investigar. Pero de eso se va a encargar de aclararlo Beatriz Argimón, la vicepresidenta electa. Sobre el tema presupuestal, sobre el cierre de juzgado de paz, que fue una de las consultas que le hacíamos nosotros y que diferimos con lo que nos decía Turrell, porque Turrell decía, nos decía, hemos cerrado juzgado de paz, pero sí son juzgados de paz que no tienen en este caso un contexto social importante. Los legisladores en la media hora previa del interior del país no han opinado lo mismo, ejemplificaba con la FLUF de Río Negro, pero otros legisladores también han cuestionado el cierre de los juzgados de paz, porque junto con las escuelas rurales son parte de los centros convocantes de algunos poblados y marcaban que su cierre era como un golpe demasiado fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que eran cierres por temas económicos, según la lectura que hacía el Parlamento. Vamos a escuchar lo que decía Eduardo Turrell, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Trajimos el saludo de la Corte y aprovechamos la oportunidad para hacer planteos respecto a algunos temas que nos inquietan. ¿Cuál, por ejemplo? Bien, dentro de ellos el más importante es la cuestión de violencia de género y cómo podemos enfrentar mejor un tema que es tan grave y que tiene desbordados a los juzgados en general. Estamos intentando buscar soluciones parciales, transfiriendo competencias de las sedes que conocen en estos procesos a sedes penales que conocen bajo el proceso 2017, que están un poco más aliviadas y a efectos de brindar un mejor servicio. ¿Se planteó un presupuestal en principio entonces? Sí, transmitir esa preocupación. ¿Se comprometió a tener más recursos, a entregar presupuestos? No. Eso lo tendrán que estudiar, tendrán que verlo, pero nosotros quisimos transmitir esa preocupación. ¿Cuál fue la respuesta? Se ha cerrado muchos juzgados de paz en el interior y en el Parlamento. Eso ha sido materia de varios reclamos. ¿Se pudo hablar con el presidente sobre el presupuesto para ellos? No. Los juzgados que hemos cerrado se han cerrado periodo de estudio y son sedes de escasísimo a nulo movimiento que no justificaba mantenerlos abiertos porque no cumplían ninguna función social. ¿De qué suma de dinero se está hablando cuando se habla de la faltante de presupuesto que en su momento había una cifra? No hablamos de cifras. En su momento, cuando se trató la ley de presupuesto, llevamos al Parlamento unas cifras que en este momento no las tengo presentes. Doctor, ¿se planteó para el futuro algún tipo de relacionamiento más aceitado con el Poder Ejecutivo, inclusive con el propio Ministerio del Interior y con Fiscalía, por el trabajo que tiene que ver con el proceso penal? No, ese tema no lo abordamos. Tenemos un buen relacionamiento con Fiscalía y con el Ministerio del Interior. Lo que sí nos planteamos... Repítame la pregunta porque me quedó una parte de sus preguntas que no estoy memorizando. Sí, ¿se pensó para el futuro gobierno cuando asuma un ámbito de negociación correcto, más cercano? Correcto, sí. Tenemos algunas vías de comunicación ya preestablecidas. Cuando haya alguna dificultad podemos intentar conversar algo. ¿Le comentó quién va a ser el futuro ministro del Interior? No está en nuestro interés. En las organizaciones sociales han pedido que se declare la emergencia justamente en materia de femicidios y se pide mayor celeridad a la policía, pero también cambios en la actuación de la justicia. En ese sentido, ¿qué es lo que se puede hacer o qué respuesta se puede dar? Estamos haciendo el mayor esfuerzo por reforzar las sedes que tienen competencia en esa materia, pero tenemos sedes desbordadas con magistrados y funcionarios absolutamente exigidos para el cumplimiento de esa tarea. ¿Pero se debe cambiar, por ejemplo, la tipificación de delitos? ¿Es necesaria otro marco jurídico? No, en ese tema sustancial prefiero no opinar. Los problemas de las sedes desbordadas, ¿es solo en el área de violencia de género o también en otras cuestiones? Lo que nos preocupa es el área de violencia de género. Ha aumentado en general la litigiosidad del país, ¿verdad? Basta recordar mi pasaje por el interior, en determinadas sedes del interior, era yo el único titular y podía atender con comodidad. Hoy en día para atender la misma población se necesitan tres o cuatro sedes. Pero lo fundamental, el gran aumento está en materia de violencia doméstica. Ahora, la ley de violencia de género, nos decían hace poco que no es un tema presupuestal, sino que faltan, de alguna manera, controlar las partidas que están definidas para el cumplimiento efectivo de esa ley. ¿Se comprometió el proyecto Eso es cuestión presupuestal, a atender más con el presupuesto, pero partidas no hemos recibido. No se ha recibido ninguna partida con motivo de la implementación de la ley de violencia de género. Desde el 2018 no se ha recibido ninguna partida. No hemos recibido partida. La violencia doméstica que usted señala que preocupa mucho, ¿qué otro factor puede mejorar en cuanto a esto que está pasando en los últimos días y todos los días que aparece un femicidio y también violencia contra los niños? ¿Cómo se puede mejorar? El trabajo social, preventivo, educación preventiva. En fin, no puedo darle otra respuesta a algo que nosotros en el Poder Judicial vemos ex facto. Esto tiene que ser abordado previamente. Turil, una pregunta. En campaña electoral se ha hablado de la fiscalía y el lugar que ocupa en la institucionalidad. De alguna manera se quiere o se pretende estudiar quitarlo del o que tenga influencia del Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo observa usted? Está fuera de mi ámbito de opinión. No quiero abrir opinión sobre eso. Sobre ese tema es ajeno a mí y estaría invadiendo competencias que no me corresponden. Pero, ¿se habló con el presidente electo sobre las causas de derechos humanos y cómo se hace el seguimiento a nivel del Poder Judicial? No lo hemos tocado. ¿Y los cambios? Porque vinimos a traer dificultades puntuales que necesitamos solucionar. Y esto de los temas de derechos humanos lo estamos trabajando, se trabaja, pero no es una cuestión para la que estemos necesitando alguna atención especial de parte del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. ¿Qué otras dificultades tienen además de la presupuestal en violencia de género? ¿Qué otras dificultades le presentaron al presidente? Y tenemos algunas cuestiones que han quedado pendientes, que se estaba trabajando con este gobierno y que esperamos que tengan pronta solución. ¿Cómo cuál es? Por ejemplo, para atender violencia doméstica compramos un edificio, un colegio, en las proximidades del Palacio Legislativo, atrás de lo que es sería el Aguarón por ahí. El IPA. ¿Verdad? Está atrás del IPA, ahí está. Ahora, ahora necesitamos fondos para poder mejorar ese edificio. Esos fondos, esa necesidad económica la íbamos a cubrir con alguna venta de inmuebles en los que estaba interesado el Ministerio de Vivienda. Y eso ha quedado en estudios, que ha estado un poco estancado, pero necesitamos obtener esos recursos económicos para poder enfrentar. Y eso fue uno de los temas que planteamos. Ministro, de mantener vigente ese proceso, si no lo solucionamos antes, que se pueda solucionar a la brevedad para enfrentar la adaptación de ese inmueble a la necesidad de judicial. ¿Qué respuesta le dio el presidente electo? Eso tiene que ser estudiado, ¿no? tiene que procesarse. No, le prestará atención seguramente, como le estará prestando atención en este momento, pero lo planteamos y fue notar recepción. Los cambios en la política de seguridad que va a implementar el nuevo gobierno, de alguna forma, no sé si habló de eso acá hoy, no, y va a impactar en el trabajo de ustedes en la Suprema Corte. Eso no se tocó. Nada vinculado a seguridad. Nada vinculado a seguridad. Los temas que trajimos fueron estos, que en grandes líneas les acabo de transmitir. ¿Tiene una posición fijada sobre la presunta legítima defensa policial? ¿Qué propone? Eso es cuestión de derecho sustancial. No voy a abrir opinión por el riesgo de prejuzgar. No, si prejuzga, después no puede actuar en caso de que alguien presente un recurso, por lo tanto no podía hablar de ese tema. Y en el cambio de lo que es la política de inteligencia policial, como ustedes saben, Álvaro Garcés sería colocado en esa política por parte de la calle Pou. Tampoco allí Turrell quiso aventurar algún tipo de análisis al respecto. Seguimos con la información. En este caso decíamos la vicepresidenta electa Beatriz Argimón se sorprendió de que en este caso la Suprema Corte de Justicia dijera que ni siquiera del 30% es el que se habló para el tema vinculado a lo de violencia de género llegara a la Corte, a lo que es la Suprema Corte de Justicia. Dice ella que será motivo de conversación entre el gobierno electo y el gobierno saliente, ver hacia dónde se fue derivado ese dinero, si fue el tema de las pulseras o las tobilleras o algún otro tipo de política, pero al Poder Judicial no llegó nada y eso preocupa. Vamos a escuchar lo que decía Argimón. Durante la elaboración del programa del Partido Nacional y luego con el compromiso que hicimos con el resto de los partidos políticos, fue un tema que estuvo presente porque conocíamos que había un porcentaje menor que se había destinado a lo que realmente se precisa para que este proyecto, esta ley integral, tenga realmente su eficacia. En ese sentido, consultamos al presidente qué monto habían recibido y se nos manifestó que el Poder Judicial no había percibido ningún monto de estas partidas, por los que creemos que fueron algunas otras dependencias que tienen que ver con lo que la ley establece. Nosotros tenemos un compromiso con hacer llegar, se verá la forma, conjuntamente con el Poder Judicial, las partidas necesarias. ¿Se plantea un monto en particular aquí? No, porque en realidad fue una conversación informal de traslado de preocupaciones, pero no de operativa. Pero nosotros tenemos muy presente ese tema. ¿Tenían conocimiento del estado real de situación que tenían en la Suprema Corte? Sí, en parte la mayoría de los temas que hablamos sí conocíamos. Pero bueno, vamos a ver si podemos tratar de ir avanzando a raíz de lo que tiene que ser una forma de intercambio permanente entre los poderes del Estado que nosotros entendemos que es muy buena para la democracia. Será un trabajo importante a nivel parlamentario, ¿no? Teniendo en cuenta el presupuesto quinquenal que tienen a mitad de año, ahí habrá que trabajar mucho por el presupuesto. Sí, parte de la solicitud de la visita de las autoridades de la Suprema Corte tiene que ver con eso, porque sabedores que obviamente ellos tienen de alguna manera urgencias determinadas y que nosotros estamos planificando ya estos aspectos que tienen que ver desde una ley de urgente consideración, toda la mirada presupuestal sobre el Estado, porque estamos recibiendo y vamos a seguir recibiendo información, ellos querían precisamente plantear de antemano todos estos temas para que sean tenidos en cuenta. Argimón, recién hablamos de que de esa ley que hay, la partida que se dieron fue un 30%, e incluso fue lo que nos manifestó Graciela Villar a Radio Monte Carlo. Usted presume que eso pudo haber ido a las tobilleras. ¿El gobierno electo le va a solicitar esa información al gobierno saliente para saber a dónde fue destinado ese presupuesto? Sí. Sí, se lo van a hacer. Le van a hacer las preguntas, va a ser parte justamente del tema de la transición, el consultar a dónde fue ese 30%. El Poder Judicial de ese dinero al parecer no recibió absolutamente nada y bueno, necesita para llevar adelante lo que son todas las actividades vinculadas a los juzgados de violencia de género, la necesaria cantidad de plata suficiente como para poderlos tenerla en marcha, y es parte justamente de la tarea a hacer durante el 2020. Le quiero agradecer a Jesús el Piquetero que nos mandó, en este caso, una agenda que yo la muestro acá a la cámara para que vean con cuál fue que me quedé yo. A todos los compañeros les mandó una y también una lapicera, le agradecemos, fue el cumpleaños de él, pero en el cumpleaños de él terminó regalándole y le agradecemos que nos haya regalado en este caso una agenda y una lapicera. Nos vamos, Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.